Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Buenas. ¿Cómo andan? Jueves 14.05, 15 segundos. Aquí estamos en La Tribu, en el marco del Uno por Día. Jueves otra vez, el programa se denomina La Parte de Atrás. Esto es así, Ezequiel Ábalos, confirma. Exactamente. Bueno, aquí estamos con Rocío Cuevas también. Muy buenas tardes a todos. Y tenemos a Manuel Palacios. Muy buenas tardes a todos. Sí, hay una cuestión de que se aleja del micrófono, busca como un ángulo raro. ¿Qué es lo que sucede? No es que me alejo, querido. Pasa en todos los ámbitos de mi vida. La voz grave de Rocío Cuevas cuesta que haga. Y habla en falsete. ¡Hola! No. No hables en falsete. Acércate al micrófono. No, mentira. No, aquí estamos nuevamente. ¿Qué nos cuentan en este frío día, ¿no? Yo capaz porque estoy con unas líneas de fiebre y todo lo veo como tremendo, me duele el cuerpo, tengo miedo de salir a la calle, no sé, hay un montón de decisiones políticas que me están atormentando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Ataque de pánico se llama. Ataque de pánico, tengo un ataque de pánico pro. Sí, generado por este gobierno nefasto. Bueno, tranquilicémonos, ¿sí? Que después terminamos, ¿sí?, con un volumen alto de tensión, de verborragia a veces no indicada para este horario, ¿eh? Así que mantengámonos dentro de los márgenes de la coherencia. Mirá, me parece muy bien. Sí, le parece muy bien. Usted, persona ante todo moderada. A esta hora de la tarde. Hora de la tarde, está muy bien su recomendación. Bueno, hoy tenemos un programa con un invitado físico. Ha venido el invitado físico. Un invitado químico. ¿Qué quiere decir con y eso? Posiblemente dos invitados etéreos por el plano telefónico. Pero empecemos por el físico, ¿no? ¿Qué le parece, Ezequiel? ¿Qué? Dígame, ¿qué pasó con este personaje? Con el físico de Ezequiel. Bueno, ya está Cristian Malaque aquí en los estudios. Acá hay conversaciones que van pasando. Cruzadas. Pará, que pueden aparecer. Pará. ¿Qué pasó? No. ¿Quién puede aparecer? Míos. Los dinosaurios. Pará. Ahora voy para allá. Ah, bueno, aparece que acá estamos evitando un robo en este preciso momento. La inseguridad nos persigue en cada ámbito. Estamos ahora en este momento poniéndonos la gorra y siendo bien vigilantes con el botón de pánico que nos dio nuestro querido gobernador de la ciudad. Acá lo tengo. ¿Cómo era? Asterisco. Retomamos la cordura, sí. Hablando un poco de esto, ¿no? Entonces lo tenemos a Cristian Van Lake, ¿cómo sería? Ahora le vamos a preguntar, ¿cómo se pronuncia? ¿De dónde viene? Suena como a belga. Holandés belga. De los Países Bajos. Bien, Raras Versiones Acústicas es uno de los discos. Después vamos a estar hablando también de otra banda con el cual está tocando. Muy bien. Y una experiencia que tuvo también con Lito Nevi hace muy poco en un estudio de grabación allá en el estudio de Lito. Qué lindo. Así que ya nos va a contar ahí su historia y va a estar presentando estos discos. Bueno. Así que acá vamos a estar charlando. Y bueno, ¿y qué más? Tenemos también, esperamos a Selmar Garín. Eso iba a decir, más allá de las dos posibles entrevistas telefónicas que vamos a tener dentro del programa, está la presencia o no de Selmar, que es la presencia etérea a la cual mencionábamos, que puede ser que sea corpórea. Ajá. Tenemos esa fe. Así nos habla un poco no solamente de Gualicho, sino de, bueno, todos otros productos o protagonistas o pro. ¿Cuál es la palabra que busco con pro? Propuestas. ¿Qué otra más con pro? Tengo un día pro. ¡No basta! Estamos hablando de su sello discográfico No Seso. Propolio, ahí está. Su sello discográfico No Seso, que sacó producciones muy interesantes, viene sacando producciones muy interesantes. ¿Cómo qué? Bueno, más allá de, obviamente, su, su banda, su proyecto, que comparte con el gran querido Juanjo Gerebach de Argentina, ex cantante de la Ricky Requetave, que forman Gualicho Turbio, hay un montón de bueno, proyectos. Bueno, esperemos que vengan y nos cuenten. Ojalá. Esto es una promesa gubernamental, o sea, puede ser que no se cumpla. Perfecto. Caramba. Perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a estar charlando también telefónicamente con Sol Marianela, cantante de una banda llamada Amor en la Isla, quienes van a estar este sábado tocando con El Perro Diablo y Fantasmagoria, la banda de Gori. Así que totalmente, una de las bandas en la cual estuvimos hablando claramente de sus tapas. Yo encontré un disco que tenía con otra tapa, un disco que ha salido con varias tapas. Yo no sé si los embolsan con diferentes tapas del librito o es que han fabricado varias tapas y ponele. Lo teníamos esta de las papas fritas que caen como lluvia. Yo creo que hay versatilidad a nivel hay gráfica. Un poco de todo. Pero bueno, vamos a consultar. Hay una imagen buscada que le preguntaremos a ella por qué. Muy bien. Me gusta mucho Amor en la Isla y ¿sí? Me alegra que podamos charlar con Sol Marianela, bueno, que es una gran representante una de las artistas femeninas. Muy que bien. Están hoy en la escena. ¿Cómo la escena? ¿Te fue con Mía? No fue bárbaro, fue muy emotivo. Y sí. Hubo un poquito de llanto, un poquito de todo. La verdad que... ¿Llanto? Sí, obvio. Todas mujeres juntas, ¿cómo no nos vamos a poner a llorar, querido? ¿Qué vamos a hacer? Estuvo muy bien todo. Toda la parte artística increíble. A nivel producción ni hablar, que es lo que me compete. Muy bien. Y, así que nada, no, estamos muy, muy contentos. Y tenemos ahí, como tengo para tirarles un tipcito de lo que se viene, porque obviamente esto se iba... a extender. Y bueno, estamos ahí viendo de como primicia absoluta contarles que parece que la próxima Mía va ahí por el principio del mes de noviembre, vamos a hacerla dentro de la Villa 31, así que qué guay. Estamos ahí armando un poco, empezando a caranear lo que se viene y meternos al barrio y llevar la música donde tiene que estar. Maravilloso. Bueno, un alegrón entonces. Un alegrón total. Bueno, ya nos irás contando. Totalmente. Y también vamos a hablar con el Doma, cantante de Perro Diablo, que también nos va a contar un poco sobre estos shows ya tradicionales que está haciendo en su nueva casa. En su momento era el Zaguán, ahora es Club B. Que nada, la verdad que son ceremonias llamadas por ellos mismos también, que me parece que están muy bien para charlar y ver... ¿Qué tienen para decir? Que siempre es un grupo que va para adelante. Así que escucharemos. Una linda fecha se armaron los chiquitos, ¿eh? Linda fecha. Y vamos a tener música también, que para repasar agendas y demás cuestiones, ¿no? Sí, algo de música. El dúo Electropop Matilda va a estar tocando hoy en Club B. Vienen muy de Rosario, bien. Así que vamos a escuchar algún temita de ellos. También Temporada de Tormentas va a estar tocando este fin de semana. Fusible es una banda que escuchamos hace un par de semanas. Sí. Que va a estar presentando en una fecha bastante atípica. Van a ser cinco bandas de estilos bastante disímiles, como por ejemplo Los Agrotones, banda de reggae. Ah, muy bien. Van a estar tocando junto con Fusil y otras bandas que después vamos a repasar en el Salón Pueyrredón el lunes a la noche, víspera de feriado. Ah, bueno. El lunes hay de todo, chicos. Sí. Hay de todos. Toca el Siempre Eterno en Quilmes. Bueno, después nos van a contar dentro del marco de la agenda. Quería mencionar porque... que claro, estoy acá... porque en realidad no hay nada el fin de semana. Todo está sucediendo el lunes. Sí, no sé eso me estuve fijando. Incluso los bolas de del suplemento no pusieron el día lunes como un lugar posible para que las bandas toquen. Entonces le privaron un montón de bandas que van a estar tocando y algunas incluso gratis o muy baratas, para anunciar en el único lugar que hay para anunciar para las bandas hoy en día, en el papel físico. En la prensa gráfica. ¿No? Sí. Es una lástima que en vez de poner tanto sábado y tanta banda pedorra, no hubieran puesto lunes y agregado un dossier de todos los shows que hay el lunes y que nos vamos a perder. Bueno. ¿Por qué no? De hecho, la casita está cumpliendo años, estamos haciendo una gran fiesta, tiramos la casa por la ventana y nos quedamos adentro. Muy bien. Este lunes. Este lunes estamos cumpliendo 12 años de la casita, bueno. Así que los esperamos a todos para que vengan a consumir. Consumo. Y bueno, hablando de consumo y sumo, veo un librito que traje usted, que no sé si tendremos tiempo para repasarlo o no, pero me quedé con la intriga que me cuente un poquito de esta entrevista... como desconocida, o no sé si desconocida, porque fue editada en un libro, ¿no? Que trajo un reportaje inédito de Luca. Letras traducidas, fotos, estas ediciones medio como de kiosco, de este, ¿no? Letra y canto, canto, sí, toco y canto. Principio de los 90, te digo. Principio así, de los 90, de editorial AC. La verdad que, bueno, interesante, porque el rock en la Argentina no sería lo que es hoy si no hubiera existido Sumo, ¿eh? Así que capaz si nos da el tiempo podemos repasar un poquito de esta entrevista inédita que nos trajo el amigo Ábalos. Pero mientras tanto le ponemos un poco de música a esta introducción del programa y vamos a escuchar fútbol, si les parece. ¿Tienen ganas de escuchar fútbol? Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a escuchar, no sé si han elegido un tema o si han votado para tener su elegido. Usted, Manuel Palacios, ¿qué me dice? A mí me gusta el último tema. ¿El último tema? Sí. Sangre y vino. Sí. Ya lo hemos escuchado. Por ahí podemos elegir otro, cierto. Hombre Topo es el corte de difusión, ya lo escuchamos también. ¿Cuál le gusta? A mí me gusta La Razón a Voluntad, pero el también ha sonado. No sé, ¿tiene alguno que quiera...? ¿Quién se acuerda de eso? Nadie se acuerda de nada. Poné el tema que quiera. Empecemos con Terraplén, el tema número uno entonces, bueno, del último disco de fútbol, intitulado Fabio, con el ciber Fabio, con el ciber Leonardo. Estuvimos en el cumpleaños del Gamba, nos tomamos unos buenos trumpeters, unos buenos nietos, unos buenos Donald, champañas, unas buenas bondiolas y unas buenas carnes. Wow. Ahí con los amigos del Gamba conocimos a todos los amigos abogados del Gamba, porque es toda una doble personalidad el Gamba, ¿no? Sí, sí. Mamadera, ¿no? ¿Perdón? Es tremendo. Mamadera de whisky, diría yo, más que nada. Mamadera de whisky, ¿eh? Bueno, siendo 14:15, vamos a escuchar entonces el disco que abre, el tema que abre el disco de fútbol Fabio, llamado Terraplén. Se prepara sobre tierra, lo sostiene el desparpajo. Sobre tierra, se planea un gran atraco. La patota sale mal intencionada, sin destino, queda alcoholizada. Solo el trago lleva un arcabuz. La pistola cae, rueda, se dispara. Orificio, deja que la cara sobre el trago. Sorprendidos por la cana, nada, nada que me dé, tu desperdiciada, nada, nada que me dé, es visible el fracaso, nada, nada que me dé, vislumbrando el ocaso. La patota sale malintencionada, sin destino, queda alcoholizada, solo el taco lleva un arcabuz. Pistola cae, rueda, se dispara. Orificio, deja que la cara sobre el taco, cuerpo que la luz. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, estábamos escuchando Pájaros del disco Raras Versiones Acústicas de Christian Van Laake. Y lo tenemos a Christian aquí sentado al lado nuestro con un vasito, con un bebestible. Como todos nosotros. Como todos nosotros. Para contarnos un poco, salute, qué es de su vida, cómo va, qué cuenta, cuéntenos. Bueno, qué lindo todo. ¿Qué tal, Cristian? Sí, ¿cómo andás? Ezequiel. Bien, qué grande. Bueno, lo que escuchamos ahora es un disco que, como se demoraba, uno que en realidad es el que debería haber salido y que sale ahora en junio, que es Información Catedral. Es un disco doble, más eléctrico. Acá lo que hice fue como el sello que lo vas acá, está demorando un poquito. Me agarró ansiedad y agarré temas que tenía inéditos, así acústicos, y sacaron esto. Debido a una visita que hice en Perú en marzo. Entonces esto lo hizo un sellito peruano. Mirá qué bien. Hizo una edición limitada y bueno, cuando lo conocí Ezequiel, personalmente, justo acababa de venir de Perú y creo que le di este disco. Claro. ¿No? Así fue, algo así. Sí, sí. Bueno, interesante, porque esta y es una versión... La que es belga, ¿no? La es después belga. Estaba escuchando. Ah, bien. Para mí era belga. Es de Ypres, un lugar que queda frontera con Francia, que quedó destruido en todas las guerras mundiales. Claro. Entonces vino un tatarabuelo mío por acá y... no se registró ni nada por el estilo. Ah. Así que no hay árbol genealógico, no hay un carajo. Pero está bien escrito el apellido. Perfectamente. Perfecto. Sí. ¿Qué quiere decir? No sé. Van Lacke. Algo de Laca. Dice, no, del lago, del lago. Del lago. Van es del... Del lago. Del lago. Ah, del lago. Van Basten, bien, sí, Van claro. Halen. Como Halen. Punta del agua. Es del... Anda a saber qué. Y esto de, creo que es lago. Bien. Creo. Bien. Buenísimo. Sí, no puedo abrir tu gacetilla, así que vas a tener que... Contarnos un poco. ¿En qué andás? Recién hablaste de Perú, que lo habías editado allá en un sello. ¿Qué estuviste haciendo por allá? Bueno, yo volví hace 2 años acá al país. Y estuve 8 años allá. Antes estuve 3 años en España, 6 años en Venezuela. O sea, girando bastante. Uh-huh. Y hace 2 años que volví. ¿Siempre con proyectos musicales en todos lados? Siempre con proyectos musicales. O sea, me decidí a grabar discos a partir del 2007. Ahí va. Y van por el 15, ¿no? Prolífico. Así se dicen cuando uno saca. Pero también era que, no sé. Sí, puede ser prolífico. Ahora estoy sacando este doble. En diciembre estoy sacando uno de rock pesado, porque es mi beta por ahí que más se conoce por ahí. Ya que hay un sello alemán, una Sony, que me sacó 5 vinilos de bien. Diferentes bandas, incluyendo el Comeflor. Esto fue lo primero. El Comeflor fue lo primero que grabé acá en Argentina. Bien. El año pasado. Ah, bien. ¿Con banda? Sí. Estamos esto salió en Icarus y es un trío con Marcos Roca y Dano Edigón. Y y al toque que llegué me dio la bienvenida a Nevia. Qué contrapunto, ¿no? Del rock pesado a Lito Nevia. Sí, pero le gusta. Sí. Qué bueno. Con Lito la cosa fue que uno de los uno de los discos que hice solista, grabé un tema del Memento Mori. Oh, pero que, claro, porque lo conocés vos, yo y los que estamos acá, ¿lo conocés vos? ¿Lo conocés? Me lo debes, acá. Memento Mori, no sé qué queda de morir, ¿cómo es el? Sí, es un... Memento Mori, no, me mataste, pero claro, si algo tiene queda de como morir, un eslogan. Es ahí, una poesía bajada. De Mirta de Filpo, sí. Y música de Lito. Que lo cantó en el acusticazo. Sí, y yo lo agité un poquito para que lo hiciera, porque lo hicimos en Perú. Yo fui a girar con Lito el año pasado. Mirá. Y entonces, dentro de los temas, le dije a Lunar, le empecé a tirar los temas que a mí yo quería tocar. Y, pero eso se conoce allá, no. Le digo no, pero me gusta a mí. Pero Memento, no me Memento Mori salió en un compilado ahí de Jorge Álvarez ahí hace un tiempo y de un programa de radio que tenía Jorge, Radio Municipal. Jorge Álvarez de Mandioca de. Pero eso fue en el de Talent. 70. Pero Memento Mori es de esa época, es de Muerte en la Catedral. Claro. Pero no era un tema que esté tocando, que estaba tocando. No digo que yo tenga culpa, quedo como un. No, tanto. No, está muy bien. Pero un poco le agité de tocar ese tema y lo que yo hice de Mirta de Filpo ahí, cuando lo hicimos. Bien. Entonces me emocioné mucho el otro día en el acusticazo que lo siguiera haciendo. Y ese tema lo hice en un disco, y entonces se lo mandé a Lito 2 años después de grabar el disco. Averigüé su correo, dije, no me va a responder este No, loco. Muy accesible. Para que lo escuche, súper. Súper accesible. Para que lo escuche, viste, mirá, che, grabé esto en Perú, bla, bla, pim, pum. Y el chavo me respondió con amor una carta de 17 kilómetros. Cuando vengas a Argentina, otra vez, venía, tráeme el disco para tenerlo, qué sé yo, y conocernos. Y apenas lo conocí, me dio su estudio, grabamos un tema que sale en este disco que estoy sacando ahora. Grabamos un tema juntos, nos fuimos de gira afuera. Hace una semana, como comentaste, que estaba escuchando afuera, hicimos un tema, le dije para hacer un tema inédito del 7-3, que había escuchado de una grabación en vivo, una cosa medio rara. Y me dio el ok, le hice un arreglo, se lo cambié, le cambié hasta una palabra, me dio el ok. Le dije, mira, voy a convocar unos amigos mío, pero para que el tema luzca, llamé a Claudio Puyó, que hizo coros y un solo vocal de alucinante, a Castelo Junior, baterista de Aeroblues, que anda por acá. Justo coincidí y le dije, che, mirá, está esto con Lito, ¿querés tocar? Vamos, pa. a Pepo Limeres, que estoy haciendo también, componiendo con él, que es de 10 años estuvo con Pez y ahora tiene Pasajero Luminoso, que es una banda que todo el mundo debe escuchar. Marcos Roque y Dano Igón de mi trío básico, ¿no? Así que, bueno, amén. ¿Y qué es lo que estás presentando ahora? ¿Tu parte solista, tu parte con banda? Todo. ¿Con Lito Nevia? Todo al mismo tiempo. Todo junto. Claro. Sí, es un delirio. Pero hay como diferentes, escuchamos versiones acústicas. Sí. Y ahora vamos a escuchar... Después hay una cosa más canción, más armónica, ponele. Sí. Y después hay algo, después de rock pesado. Son mis tres. ¿Vamos a escuchar rock pesado ahora? Ahora, si quieren, rock pesado. Si está este disco, La Criatura de Dios, creo. Pon el primero nomás. Sí, el primer track. Ajá. Esto es otra cosa. Pero pará un poquito. Quiero escuchar algo de la música. O después de la tanda. Pará, yo diría, ¿por qué no descansamos un segundo? Porque esto, la verdad que el cambio me hizo, como me generó un cimbronazo, ¿viste? Del acústico, de subir así. Hagamos una cosa, vamos a la tanda y volvemos y escuchamos, terminamos de escuchar la canción y charlamos un poco sobre lo que sigue. Dale. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu.